Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Saludamos a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en este nuevo programa Polen al Aire. Soy Alejandra Carrillo y el día de hoy hablaremos sobre la importancia de una alimentación sana y su relación con la vida en el campo. Esto a propósito del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Saludos, Janis. Y como siempre, un honor y un gusto compartir los micrófonos contigo. Soy Arturo Espinosa. Y también estaremos hablando de la difícil situación en la que se encuentran decenas de comunidades en Puebla, Veracruz e Hidalgo por el paso de las tormentas tropicales Raymond y Priscila. Durante este programa, estaremos compartiendo información sobre opciones solidarias de cómo hacer llegar apoyo a las familias damnificadas. Y la información se complementará con las voces de los corresponsales desde distintos territorios de México. Arrancamos, pues, con esta edición número 30 de Polen al Aire. Estos días lluviosos estuvimos colaborando con estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, en la Sierra Norte de Puebla, y tuvimos la oportunidad de conversar con Áurea Rosa García Cano, originaria del estado de Tlaxcala, quien actualmente está estudiando agroecología y seguridad alimentaria. En la música, escuchamos un disco del año 2002, Pluma de Piedra, de Jorge Reyes y Piet Jan Blau. Y mientras nos cubríamos de la lluvia generada por las tormentas tropicales de Raymond y Priscila, Áurea nos contó qué la llevó a estudiar agroecología. Esto a propósito del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Pues lo que me llevó más a elegir agroecología, pues es como esta parte de que mi abuelo siempre andaba conmigo todo el tiempo, más bien me crié con él. Entonces él, antes de morir, pues me decía siempre que nunca dejara de sembrar, porque había momentos difíciles y en los momentos difíciles el campo pues te da mucho. Y me decía, si tú siembras y un día pasas un momento de hambre, puedes jalar un elote, una calabaza, habas, lo que sea que te dé la milpa, y ya comiste. Y también de niña con él, pues tenía en la parcela, tenía sembrados peras, ciruelas, manzanas, colectábamos quelites, de todo tenía, tunas, nopales, todo todavía. Y cuando era temporada de fruta, hacíamos mermelada, gelatina, hacíamos dulces. Era bien bonito con él. Mi abuelo era muy igual, era muy como muy creativo, ¿no? Entonces creo que me enseñó como esa parte. Así fue como esa infancia, más bien esa niñez que tuve con él. Y con el tiempo, pues ya cuando me tocó a mí ser mamá, pues tuve que partir a la ciudad. Y estando allá, en algún momento como de querer regresar, porque siempre me sentí ajena en la ciudad, ¿no? Entonces cuando quise regresarme a mi pueblo, se me fue justo porque me vino ese recuerdo, ¿no? De, mermeladas, conservas, yo lo puedo hacer. Y entonces fue cuando empecé a hacer esas mermeladas, a hacer los dulces, a hacer las conservas, todo. Y con eso empecé a como emprender y pude regresar a mi territorio. Por temas laborales, Áurea tuvo que emigrar a la ciudad, donde pudo revalorar la alimentación que tenía en su casa y pudo notar cómo la alimentación que tenía desde lo que obtenía en el campo mantenía más sana a la familia. Bueno, en la ciudad, pues, bueno, aparentemente dices, ay, comes de lo mejor, ¿no? Sí, a lo mejor luego nos llevaban ahí, pues que, no sé, cosas que no te imaginas a lo mejor probar, ¿no? Como que el tipo de quesos o que pastas o comidas así con otros nombres, otros sabores. Pero jamás igual a la tortilla, ¿no? Siempre, tan solo en los trabajos que estuve, hasta en alguna ocasión me sentí un poco como señalada y también me daba mucha risa porque cuando yo llegué a esa casa me decían, no, ¿de dónde eres? No, pues que eres de soy de Tlaxcala. Ah, no, y se voltea la señora esta y le dice al chofer, te traes 2 kilos más porque los de Tlaxcala comen más tortilla, ¿no? Y yo así por dentro me reí, pero también dije, sí, pero de estas tortillas no, porque saben feo. Sí, pues desde antes, yo me acuerdo que mi abuelo nos, a mí me daba mucho una tortilla con miel de abeja. Y él decía que porque así le había enseñado su mamá, ¿no? Y así lo alimentaba también. Entonces, pues era algo que el campo también te da. Y mi abuelo, pues, prácticamente siempre estuvo sano, ¿no? No sufría de estas enfermedades que ahora hay. Y eso era lo que comíamos, ¿no? La abuela hacía quesadillas con las flores del ayocote, de la calabaza, les ponía pasote que salía afuera en el patio. Entre la milpa ahí siempre había quelites, ¿no? Entonces, eso es lo que comíamos. Y incluso ahora veo a las personas muy, muy mayores, las más mayores de mi comunidad. Y a pesar de su edad, están sanas, ¿no? Como que están resistiendo a pesar de la alimentación actual. Pero la mayoría de personas tiene diabetes, tiene hipertensión, ya hay muchas personas igual con cáncer, ¿no? Entonces, sí, la alimentación ha cambiado bastante. Hacemos una pausa en nuestra charla con Áurea, estudiante de agroecología, para compartir con ustedes información sobre algunas opciones que se tienen para hacer llegar apoyo a las comunidades damnificadas por el paso de las tormentas tropicales Raymond y Priscila. En el estado de Veracruz, Yotlactoli Radio, en la comunidad de Colatlán, de Izhuatlán de Madero, se ha convertido en un centro de acopio donde reciben alimentos enlatados, artículos de salud e higiene y también reciben sus aportes bancarios. Más información en la página de Facebook Yotlactoli Radio 96.1 FM. En Guayacocotla, Veracruz, la radio comunitaria La Voz Campesina, mejor conocida como Radio Guaya, reciben alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene personal, entre otros, y también se pueden realizar transferencias bancarias. Para mayor información, ingresa a su página de Facebook, La Voz Campesina, 105.5 FM. Agradecemos también a las y los compañeros de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, quienes hicieron una intensa jornada informativa este fin de semana, al convertirse en un nodo de información para comunicar a las comunidades afectadas en la Sierra de Veracruz. A continuación, escuchemos el reportaje al respecto que comparten para toda la audiencia de Polen al Aire. Comenzó como una lluvia normal. No era un aguacero fuerte, pero sí constante durante al menos 72 horas sin parar, a partir del miércoles 9 de octubre. Fue una vaguada sobre el Golfo, dicen, combinado con depresiones tropicales que generaron este fenómeno en el norte del país, afectando a Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. En Veracruz, durante la noche y madrugada del viernes 10 de octubre, las lluvias se intensificaron, lo que provocó el desbordamiento de los ríos Cazones, Pantepec, Tuxpan, Tecolutla, Bobos, Nautla, Vinasco y Sontecomatlán. En el estado, son 69 los municipios con afectación severa por las lluvias, entre los que destacan con mayores daños Álamo, Poza Rica y varios en la Huasteca como Ilamatlán, Sontecomatlán, Tezcatepec y Guayacocotla. En la comunidad de Pahuatlán, después de sufrir inundaciones, también se presentó el derrumbe de un cerro. Esto ha hecho que los habitantes vivan en incertidumbre por el alto nivel de peligro en los que se encuentran expuestos. Se llevó todo lo del puente, lo que restaba del puente. En las comunidades apartadas de la Huasteca, cercanas a ríos, lo perdieron todo. El agua se metió a las calles, destruyendo casas, muebles, milpas y potreros. Muchos puentes colapsaron, lo que dejó a pueblos aislados. En otras localidades, el reblandecimiento de los cerros ocasionó deslaves y, por lo tanto, incomunicación por obstrucción de caminos. No estamos así estamos incomunicados, no hay internet, nada de que tengamos, todo está apagado, no hay nada. Entonces lo que queremos nosotros como autoridad, pues si nos apoyan, pues los vamos a agradecer mucho y vamos a agradecer a la gente, pues está desesperado, no hay dónde ir a comprar, pues está incomunicado. Aquí en Pericón estamos aquí pues encerrados, no podemos salir. Yo busqué la manera de llegar a mi milpa, pero no se puede traer maíz porque no hay veredas, sino que hay mucho derrumbe en las veredas y entonces urge ahorita aquí, pues lo que urge pues es el maíz, la comida, porque no hay de dónde, estamos encerrados y el problema es que no tenemos, no, como nos trabajamos lejos de aquí, entonces no hay veredas para ir a traer maíz en la milpa. Hay derrumbes grandes que requieren de maquinaria pesada, ya lo demás hay más derrumbes pequeños con trascabos si se puede, pero los grandes que no se puede, no podemos pasar, que no hay de dónde, es que hay muchísimo lodo y contando todos los deslaves chiquitos hay como 20. Incomunicados, aislados, sin luz, sin muebles, sin alimentos ni agua, las personas esperan ayuda que solo pueden llegar vía aérea. Sí, de hecho, lo que estamos viendo, pues ya nos están explicando cómo se debe de hacer y lo que se tengo que hacer, pues es poner la marcación en el campo. Pues aquí tenemos una cancha muy grande, creo que sí, quepe un helicóptero, nomás tenemos que estar cortando los árboles ahí para checar bien cómo se tiene que ver y lo vamos a marcar, lo vamos a pintar para que se vea dónde se tiene que estacionar, porque lamentablemente sí necesitamos el apoyo porque la gente de aquí pues están desesperados. Ante la lejanía de las comunidades y la poca capacidad de los gobiernos para rehabilitar los caminos, la misma gente es la que trabaja haciendo faenas para poder abrir brechas y que no falte lo más indispensable en las comunidades. Sí, ya está funcionando, pero la tirolesa ya está en función, ya puede pasar a cruzar la gente sin problemas. Aquí tu gente de este lado están, vamos a estar aquí más de 12 horas y ojalá ya terminemos de construir lo que es el puente colgante, que donde puedan pasar y ya de manera individual. Entonces vamos a tratar de habilitarlo un poquito más grande para que pueda pasar una moto. Y entonces lo que queremos hacer es habilitar este paso, aunque sea una moto, para poder sacar a la gente de alguna emergencia. Y eso es la intención. Ahora, después de la emergencia, vendrá la falta de alimentos, ya que las milpas quedaron devastadas. Estamos sufriendo por nuestra siembra, porque el agua arrasó con todo, se llevó toda nuestra siembra, nuestra lucha, lo que hemos sembrado. En realidad estamos en escasez ahora de maíz. El bulto de maíz llegó a 900 pesos, a 1000 pesos. Eso es un abuso, más que ahorita porque lo necesitamos, porque estamos pasando una situación crítica, una situación de tristeza. La donación con colectivos y organizaciones confiables es la manera que todos tenemos de ayudar. Lo que necesitamos de manera urgente son los productos de primera necesidad, que es el maíz, la maseca, frijol y todo eso, productos enlatados, porque no se previeron, porque por así pasó la tormenta media semana, todos estábamos esperando que llegara fin de semana, el día de plaza de aquí son los sábados, sin embargo no se previeron. Entonces, pues nos hemos quedado con escasez de los productos de primera necesidad. Como también necesitamos combustible, no tenemos luz, de por sí no tenemos luz, se cayeron dos postes aquí y sí nos surge el combustible para prender las plantas. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, con información de La Voz Campesina, reportó Iván Fernández. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y para cerrar la charla con Aurea en relación a la alimentación sana, a propósito del Día Mundial de la Alimentación, escucharemos su opinión sobre cómo los programas gubernamentales y la urbanización han cambiado la forma de producción desde el campo. Pues más por justo con los programas de gobierno que les regalan tanto fertilizante, pues igual los van orillando a implementar otros químicos, ¿no? Y también por el cambio del clima, pues ya no siembran así como antes, ¿no? También igual como esta parte de que se ha ido como urbanizando bastante, ya no hay animales. Entonces, si al ya no tener animales y al haber cambiado los animales por la maquinaria pesada, pues entonces abonan químicamente. Y antes no, porque antes había los animales, eran los animales de trabajo, la yunta, y entonces todo ese abono se iba al terreno. Entonces era más sano, ahora sí, ya no. También han optado porque el maíz, yo creo que por el cambio de clima igual, de que a veces la cosecha de maíz ya no se ha podido lograr, han estado implementando mucho la siembra de cebada, de trigo. Entonces ya se ha ido más por el forraje. Y agradecemos a la compañera Aurea Rosa García Cano, originaria de Tlaxcala y estudiante de Agroecología y Seguridad Alimentaria en el CESDER, en Sautla, Puebla, por compartirnos su experiencia de vida frente a la alimentación sana desde el campo. Los dejamos con un fragmento de Windsong, o Canción del Viento, de Jorge Reyes y Piet Jan Blau. Hidalgo también fue afectado por las tormentas de los días pasados. Xaltocaj Radio, en la comunidad de Xaltocan, Hidalgo, también se convierte en un centro de acopio donde reciben alimentos y utensilios de cocina, artículos de limpieza, medicamentos, entre otros. Mayor información en su página de Facebook, Xaltocaj Radio. Y en Puebla, la cooperativa Tosepan, a través de Tosepan Tomin, sede Ayotoxco, en el Centro Comunitario Calta de la Unión de Cooperativas Tosepan, en la comunidad de Cuetzalan, reciben alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y productos de la canasta básica. Mayor información en su página de Facebook, Tosepan Titatanisque. Justo desde Puebla, nos hacen llegar información relevante a través de los corresponsales en red con nuestro compañero Iván Fernández. Esta semana en Corresponsales en Red iremos a Gutiérrez Zamora, en donde se organizan centros de acopio para apoyar a las personas damnificadas por las recientes lluvias en el norte de Veracruz. También Cabina Clandestina nos habla de las minas a tajo abierto como una herida abierta, sobre todo en San Luis Potosí. Y desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País hablaremos de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y su reglamento sin publicar aún. Esto es Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos con información de Gutiérrez Zamora en el norte de Veracruz. Severo Castellanos de Radio Guaya nos habla de cómo están operando albergues y sitios de acopio para apoyar a las personas damnificadas por las lluvias en el norte de Veracruz. Estamos aquí en Gutiérrez Zamora en un centro de acopio con Erika Romagnol Olivier. ¿Cómo está respondiendo la población en cuanto al que han traído víveres para llevar a los gente de Poza Rica? Muy bien, el apoyo ha estado muy bien, la gente ha estado apoyando con muchos víveres, papel de baño, cosas para el aseo, escobas, mucha agua. La gente nos necesita y hay que apoyarlos, hoy por ellos y mañana por nosotros. ¿Es la primera vez que están haciendo esa recolecta o ya han ido a Poza Rica a entregar o a otros lugares? Llevamos el sábado víveres a Álamo y ahorita, mañana mismo, miércoles, también volvemos a llevar. Volvemos a Severo Castellanos. Gracias, señor. Desde Cabina Clandestina nos hablan de cómo la minería es una herida abierta en muchas comunidades, como lo es el caso de San Luis Potosí. El 3 de mayo del 2017 se reportó desde el estado de San Luis Potosí. Surgió ya la represión. 5 estudiantes, criminales peligrosos. Por hacer explícita su inconformidad en contra de la minera San Javier, MSX, durante el desfile del Día del Trabajo. 5 estudiantes fueron golpeados y remitidos al penal de La Pila, acusados de daños al patrimonio, asociación delictuosa y motín. Los jóvenes marcharon con el contingente integrado por 45 miembros del Frente Amplio Opositor. Durante el recorrido, sacaron banderas y pancartas de protesta contra la minera San Javier e hicieron 3 pintas con la leyenda Fuera MSX, reportó la periodista Patricia Dávila. 18 años después, en el 2025, notas y comunicados del gobierno local reseñan con orgullo: San Luis Potosí, referente de la minera en México. Como sucede en otros estados del país, con altos indicadores de explotación de metales, la extracción de estos no se refleja en un beneficio económico para pueblos y comunidades, ni en bienestar de la salud y medio ambiente. La inmensa riqueza que se extrae de las tierras contaminándolas, a la vez que se intoxican las aguas de regiones enteras, es llevada fuera de las fronteras nacionales para el enriquecimiento de empresarios transnacionales y potencias mundiales. A la par de la represión, la nota de la periodista Judith Amador Tello titulaba Contubernio con la Semarnat. A 18 años, el titular puede replicarse tal cual. Oaxaca, Guerrero, Sonora y otros tantos casos son la prueba de la complicidad de diferentes administraciones del gobierno federal para favorecer el saqueo de mineras transnacionales. Situación que se mantiene de los lejanísimos tiempos neoliberales a los autollamados transformadores. Cabina Clandestina, Producciones. Y desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, Víctor Chima nos habla de que aún sigue sin reglamento la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. México ya cuenta con la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que fue promulgada el 18 de abril de 2024. Esta ley es fundamental, pues contiene las directrices para la exigibilidad, justiciabilidad y garantía del derecho humano a una alimentación adecuada y más derechos interdependientes. Sin embargo, a más de un año de su promulgación, esta ley aún carece del reglamento que definirá cómo, cuándo, dónde, quién y con qué medios se implementan adecuadamente los principios establecidos, lo que representa una omisión grave que obstaculiza la garantía y el cumplimiento de este derecho fundamental. Ante tal omisión, el pasado 30 de septiembre de 2025, 49 organizaciones, entre ellas Sin Maíz No Hay País, entregamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una carta en donde solicitamos su oportuna intervención como jefa del Estado mexicano, para que las instancias gubernamentales responsables cumplan con la obligación de publicar de manera inmediata el reglamento de dicha ley. Además, la carta incluye demandas para que el reglamento incorpore y concrete con carácter urgente e irreductible acciones para la construcción de un sistema agroalimentario integral, entre ellas la instalación inmediata y el adecuado funcionamiento del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, SINSAMAC, para proteger el interés público y prevenir conflictos de interés, la atención prioritaria a comunidades indígenas, rurales y otros grupos históricamente vulnerados, respetar el mandato establecido en esta ley de informar sobre los organismos genéticamente modificados, OGMs, así como asegurar su trazabilidad y etiquetado, y armonizar la normativa desarrollada con las reformas constitucionales a los artículos 4 y 27 en relación con la protección del maíz nativo y la prohibición de cultivo de maíz genéticamente modificado. Con esta misiva, refrendamos nuestra confianza en el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar los derechos humanos, proteger la soberanía, la alimentación, el ambiente y el bienestar de mexicanas y mexicanos. La carta está disponible en alianzasalud.org.mx. Es la información que tenemos esta semana desde Sin Maíz No Hay País. Soy Víctor Manuel Chima Ortiz para Polen al Aire. Hasta aquí la información, corresponsales en red. Soy Iván Fernández, gracias. Hasta luego. Toda nuestra solidaridad para las personas afectadas por el paso de las tormentas tropicales Raymond y Priscila. Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Boca de Polen, y también en páginas solidarias como educaoaxaca.org y cantodesenzontles.org, donde se está actualizando la información de los centros de acopio organizados desde medios comunitarios que aseguran hacer llegar los apoyos. Les invitamos a escuchar nuestro siguiente programa de Polen al Aire, espacio producido por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Hasta la siguiente semana. Les dejamos con un fragmento de la pieza Nacimiento del Sol, de Jorge Reyes, de su álbum Pluma de Piedra. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?